Dub It Crazy. Dub Night, Dub Night. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues empezamos esta sesión número 89 del Dubnight. Bienvenidos a todo el auditorio del Dubnight. A nombre de Famer y de Crew, pues les damos la buenas noches. Buenas noches, Oso. Así es, este Dubnight inicia el número 89. Tenemos hoy música nueva. Tenemos ya tocando el álbum de Vibronics con Brian Damash que se llama Empire Soldiers. Estamos aquí, lo vamos a tocar. También vamos a tocar hoy ese disco compilado de la disquera francesa French Pulp que se llama Dubtain Tackles. También lo vamos a tocar el volumen 5 ya de esta serie de acoplados de esta disquera, ya en el volumen 5, que para ellos es su release número, me parece, 70-69. Pero pues felicidades, y lo vamos a estar tocando esta noche. Recuerden ustedes que el Dubnight se transmite por los canales tradicionales: www.radiozapote.org, www.radiosalto.net, el 102.1 de FM, y la Dubcam está en el blogspot dubnight.blogspot.com. Bien, pues continuamos, vamos con una canción y ahorita regresamos con más información. Pues escuchamos hace unos momentos esa canción, una canción, iniciamos con una canción que se llama Do You Remember, de Sir Jean. De ahí, de ese es un cantante que colabora con Brain Damage. Pero vamos a escuchar una canción de este álbum, un viejo conocido y también que le gusta mucho a la gente, que se llama Madu Messenger. Esta canción se llama Kin and Jane. Estamos en el Dubnight. Recuerden, este es el número 89 y regresamos en un momento. Dub It Crazy. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Seen as you're a needed rest from trenches deep up toward the sky. Done fighting, true, still we die. We went to fight, we went to do our duty, but in the end we see how they are treat we. A second class without no equality. That is why some are we mutiny. And when the battles they were finally won, and we returned to our lands in the sun. For us the battle it would continue on, till we had self-determination. Stripped to the waist and sweated chest, middays with reapings I needed rest. From trenches deep up toward the sky, non-fighting truth still we die. Out of history, we are the angels. A bit crazy. Dub night. Dub night. Dub night. Radio Zapote. Thank you. Bien, pues ya estamos de regreso en este número 89 del Dub Night, ya dándole la bienvenida a Masaire y también a Eli, que nos acompañan en esta noche en este número 89. Y bueno, mandamos saludos a toda la pandilla que nos sigue escuchando por los canales tradicionales, ya saben, radiosapote.org. Ahí está el audio stream. Y por la página del dubnight.blogspot, ¿no? Ahí también por ahí nos pueden escuchar. También por Radio Asalto, ¿no? Y bueno, también aprovechamos para dar la buena noche a Masaire. Y buenas noches a toda la banda que anda escuchando y aquí a el crew en cabina de Radio Zapote. Bueno, ya escuchamos algunas canciones de ese álbum de Vibronics, que se llama, bueno, es Vibronics y Brain Damage. Está publicado por la disquera francesa Urine Effects. Es el último release de ambos artistas que han visitado México, Vibronics y Brain Damage. Y en esta combinación sacan un disco, por decirlo, doble. Me parece que el disco es doble. En un CD trae todo el trabajo que es de Vibronics. Y en el otro CD trae el trabajo de Brain Damage, digamos, en el aspecto de las mezclas. Un disco lo mezcló Vibronics y el otro disco lo mezcló Brain Damage. Sobre los cantantes, pues vienen cantantes de ambos crews. Sir Jean, por parte de Brain Damage, y viene Madu Messenger y Parvez por parte del Vibronics crew. Y bueno, es muy interesante. Me parece que este proyecto verá la luz México en el 2014, porque es de esos proyectos muy importantes en Europa, y me parece que ellos verán a la luz en el 2014, visitarán México para presentar justamente este material que hoy estamos tocando. Y vamos a escuchar esta canción que ahorita está de fondo, vamos a regresarla, que el vocalista es Parvez, que se llama, la canción se llama Jóvenes a la Guerra. Bueno, estamos en el Dub Night y regresamos. Why do we need suffer the slumbering mentality, vanity, hypocrisy and lies. Weapons of war, weapons of war, weapons of war, weapons of war. I say, Dub Night. Radio Zapote. Oh yeah. This thing is no, no, no, no, no, no. Hey, hey, hey, hey. Why do we need to send them out to war? estamos de regreso, estamos escuchando a Vibronics y Brain Damage en este álbum que se llama Empire Soldiers. Juts to Dub, esa es la canción, oímos la versión. Juts to War es la versión original que aparece en este álbum. Y bueno, este tanto yo recuerdo que Brain Damage justamente hace ¿cuándo fue el año donde vino de gira y estuvieron ustedes en el programa especial? ¿Fue el año pasado? Que vino Brian Damash aquí a la Ciudad de México. Que estuvieron en un programa especial ahí platicando con él, Famer, tú y Moreno, Mr. Brown. Sí, fue hace 2 años, ¿no? ¿Fue en qué año? ¿En el 2011 o en el 2012? No, me parece que sí fue en el año pasado, ¿no? El año pasado que vino Brain Damage. Estaba presentando justamente el álbum con High Tone, ¿no? Sí. Que se llama High Damage. Justamente que vino a una sesión aquí al Club Atlántico. Y bueno, después hubo un programa especial con Martin aquí en Radio Zapote, donde estuvo Bruno, Mr. Brown, Masaire y Famer entrevistando a Martin, hablando de este álbum. Y en lo que respecta a Vibronics, pues Vibronics también ya ha visitado 2 veces México, y eso es importante. Yo recuerdo que sus sesiones siempre han sido muy prendidas, de lo mejor, digamos, respecto a la música y respecto a show. Él es, digamos, de los artistas así que pueden dar así un show muy completo, ¿no? Recuerdo que platicaba yo con Dubronic, Carlos, que justamente le mandamos ahí un saludo, acerca de ese trabajo, ¿no?, que tiene Vibronics. Realmente sí me llama mucho la atención. Yo esperaba, bueno, ahorita que estamos oyendo este álbum, esperábamos una combinación más. Pues conocemos a los estilos de ambos, de tanto de Brian Damage como de Vibronics. Sabemos del estilo de Vibronics, que es totalmente stepper, mientras el sonido de Brian Damage pues está más orientado al etnodub, también al electrodub, por decirlo así, y a la experimentación, ¿no? Que realmente es algo que viene también en su nombre, ¿no? Brain Damage, digamos, daño cerebral, daño colateral de los efectos del dub. Entonces, realmente, ahora este álbum, Empire Soldiers, pues tiene una mezcla, sobre todo el sonido es de Vibronics, realmente. Me parece que los readings y la composición, sobre todo, es responsabilidad de Vibronics. Ya solo Brain Damage le dio un maquillaje con sus sonidos. Y bueno, tenemos buen álbum, que bueno, es steppers, pero realmente más orientado hacia la música roots, realmente, con unos toques también pues psicodélicos, pero realmente me parece que es sobre todo la composición, es así el sello de Vibronics. Bueno, ahora que sale bajo esta disquera Jarring Effects, otro release. Recuerden ustedes que hace no mucho tuvimos también a un artista de Jarring Effects, que es Akbo, y ahora pues tienen este disco, que no tiene mucho de ser estrenado, pero ya está por ahí circulando. Ya por ahí también se pueden encontrar el disco completo en YouTube, pero si usted lo quiere comprar, pues también puede acudir a la página de Jarring Effects para pedirlo o para descargarlo, que más seguro es que ya también exista la descarga digital a través de sus sitios, ¿no? Bueno, vamos a escuchar otra canción de este álbum. Recuerden ustedes que también vamos a tocar hoy, tendremos que tocar hoy ese álbum, que se llama Fresh Pull, Dub Tentacles Volumen 5, de la disquera Fresh Pull, de ahí de Francia también. Bueno, vámonos con esta canción que se llama Sage of Dub. Regresamos al Dub Night. Dub night. bit crazy. Dub Night, Dub Night, Dub Night. Radio Zapote. Dub Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. كانوا مشاة في يوم بارد وحلي يغزو نهاره ليل من ضباب ومن نبات حزين هذا النبات يقول عبد الله المغربي بلا عطر هذا النبات يقول محمد الجزائري فقد العطر تحت أقدامنا وفقد معناه وبعد قليل يقول مامبا السنغالي ستفقد الأرض نباتها وتفرش لنا مقابر عفوية بلا شواهد ونكون أبطالا بلا أسماء لا يذكرنا سوى النسيان ها هنا يجب تعلم النسيان يقول محمد والنسيان. Seguimos en el Dub Night número 89 escuchando este muy buen disco de estas dos, este proyecto de este Brenda Mash y Vibronix, ambos conocidos del público mexicano, ahora sonando en el Dub Night 89. Bueno, estamos ahora ya en el, vamos a extender la noche, pero estamos hoy en el 12 de noviembre. Recuerden ustedes que tenemos varias actividades para fin de año. También vamos a platicar de Rasta Revolution Reggae, que también tiene su edición el 30 de noviembre. Hemos tocado música de Mike Dub y Joe Pilgrim a propósito de su visita. También los tendremos más adelante pues música de ese acoplado que tanto les he hablado esta noche, Fresh Paul Records, que es también la disquera de pues, artistas reconocidos como Tsunami Wasahari, Tiborg, y hay varias agrupaciones que tienen esa disquera. Estamos presentando ese release número 70, y ya hablaremos más en un momento de todos los proyectos que tiene. Pues fíjense que tiene este proyecto, pues tiene mucho dub europeo también, pero también incluye Europa del Este, sobre todo países como Polonia, Chipre y cosas así, que también ahorita el movimiento dub que está emergiendo así en países como Polonia, Croacia, los Balcanes. Bueno, estaremos tocando algo en que viene muy muy bien retratado en este, en el Dub Tentacles volumen 5 de Fresh Paul Records. Y escuchemos de fondo una canción de este álbum de Brenda Mash y Vibronix, de con el sello este de Brenda Mash. Estamos escuchando mucha Ed. El feed es con un cantante que se llama Mohamed El Amoray. Es de origen árabe y es de como de esas cosas que se pueden encontrar en Francia, un país que recibe a muchos migrantes, sobre todo migrantes del norte de África y del resto, o sea, de principalmente, ¿no?, donde hay una gran combinación cultural ahí en Francia, ¿no? Realmente por los árabes, ¿no? Milenaria, y aquí se retrata. Bueno, vamos a cerrar este segmento de Vibronix y Brenda Mash con una canción también de una de las voces que pues tienen el símbolo del trabajo del Vibronix, que es el señor Parves. Hay que recordar que dentro del crew de Vibronix, pues hay muy buenos cantantes, ¿no? Que también ese es como el sello de este señor. Está el señor Madu Messenger, que ya lo tocamos, que vino a México en su primera visita de Vibronix. Está el señor Parves, que ya tocamos una canción. Y también hay otras voces, como el señor Echo Ranks, que también es una gran voz, que también forma parte del Vibronix Crew. Bueno, vamos a escuchar esta canción que se llama Sufferation. Estamos en el Dub Night 89, regresamos con más. As pretty she stood with her back up against the wall. The sons of all India came and they answered the call. As pretty she stood with her back up against the wall. The sons of all India came and would battle and fall. In the thousands they they offered their lives, and many would never survive. Like a mill grinding corn, they suffered the pain, mental strain, as bombs fall like the monsoon rain. As brothers they stood side by side, a thin brown line set to stare on their time. Suffer. Sim, Digital Dubs diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, do Distrito Federal, Cidade do México. Escenarios, carpa alterna, mapping y visuales de Laboratorio 118 y Akira y Marco. Exposición visual de Mural sin fronteras, viejas y nuevas geografías. Escenario lunar desde Francia, My Duke and Joe Pilgrim. De Oaxaca, La Big Bang. De la Ciudad de México, Bungalow Dub, Sangre Maíz, Mexican Stepper, Dub Alta Fidelidad, Double Dilla, Sirius Dub y Dub Rider. En escenario conejo desde Puebla, In a Dub Session. In Dub We Trust, Bingyman, Zion Dread, Revolution Sounds y Black Roots desde la Ciudad de México. Capa alterna, exposición gráfica, venta de artesanía wixárika, stands informativos, charlas, talleres para chavitos y no tanto, papel hecho a mano, juguetes tradicionales, encuadernación y lombricomposta. Más información en www.reguiambulante.com. Y es San Luis. One.

Festival Multicultural Rasta Revolution Reggae, sexta edición. Evento de clausura, 30 de noviembre de 2013. Al aire libre, zona de camping y bici estacionamiento. Camino Real a San Francisco, Tlaltenco, Tláhuac, cerca del metro Zapotitlán de la Línea Dorada. A partir de las 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana, presentando dos escenarios, carpa alterna, mapping y visuales por Laboratorio 118 y Aki Daimaku. Exposición visual de Mural Sin Fronteras, viejas y nuevas geografías. Escenario lunar desde Francia, My Duke and Joe Pilgrim. De Oaxaca, La Big Band. De la Ciudad de México, Bungalow Dog, Sangre Maíz, Mexican Stepper, Duke Alta Fidelidad, Double Dilla, Sirius Dog y Dog Rider. En escenario conejo desde Puebla, In a Dub Session. In Dub We Trust, Bingyman, Zion Dread, Revolution Sounds y Black Roots desde la Ciudad de México. Capa alterna, exposición gráfica, venta de artesanía wixárika, stands informativos, charlas, talleres para chavitos y no tanto, papel hecho a mano, juguetes tradicionales, encuadernación y lombricomposta. Más información en www.reggaeambulante.com. Y es San Luis. Y estamos de regreso aquí en Dope Night, después de escuchar este material que llevamos presentando ya un rato en el programa. Y pues escuchamos también ahí un anuncio del Rasta Revolution Reggae, que los invitamos el 30 de noviembre ahí con la banda de reggae ambulante. Pues parece que todas las actividades del año respecto a lo que se refiere de la visita de artistas internacionales se termina pues en el mes de noviembre, diciembre. El día de noviembre estará sesionando este dúo, My Dub y Joe Pilgrim. Y también estará sesionando Joe Pilgrim, King Earthquake y en el MC Tanzanite. También estará visitando la Ciudad de México, Dubmatics. Todos ellos en la misma semana, la frontera de noviembre, diciembre. Y con eso cerraremos el año aquí en México, con la visita también de King Earthquake, que nosotros creemos que es uno de los íconos del sound system inglés, también del dub. Me parece que se ha también empezado a causar una expectativa por el show que va a ofrecer. Y bueno, estaremos ya el Dub Night reportando acerca de eso. Recuerden ustedes que habrá cortesías para el evento de King Earthquake, también habrá cortesías para el festival Rasta Revolution Reggae. Como ya lo escuchamos, pues también es un festival donde además de música hay actividades alternativas. Y bueno, estamos escuchando de fondo este álbum Dub Tentacles volumen 5, que bueno, en este volumen 5 aparecen, como ya lo mencionamos, pues artistas de muchas partes del globo, que no es exclusivamente Francia. Pues está, miren, pues son 11 canciones, fiel a lo que hace Dub Tentacles y Fresh Pool, de no publicar así no álbumes tan extensos, sino álbumes de 10, 11, 12 canciones. Pues el Dub Tentacles tiene a proyectos realmente que también, por decirlo, son emergentes, ¿no? Viene Burning Town Sound de Canadá, viene Dub Normal de Hungría, un proyecto que también ya lo hemos escuchado porque Rad Joasha tiene un track con él. Además, él es miembro de Last Electronic Music, de la label, bueno, México-Australiana, que dirige Fernando Nahual Sound System. Y bueno, viene además de México, viene Unidub Estación haciendo el feat con Danai, que se llama In a Dub Lifestyle. Viene Serious Dub de Rumania, también aquí está su equivalente en México y en Rumania también, Serious Dub. Viene un artista de Francia que se llama Submarine FM. Viene un artista de Estados Unidos que se llama Dub Grammar. De Francia viene un combo que es Matt D. Sound, que también ya hemos tocado de él, algo de él, porque tiene colaboraciones con Mexican Stepper y con Jack Coman. Y bueno, entonces este, todo este combo lo completa Sista Audi y Woody Vibes. Viene un artista de Rumania que se llama Owen. De Italia viene Radadop. De Chipre viene Dub Sounder. Y viene un proyecto de Francia, un combo de Francia, rumano, francés, que se llama el Fresh Pole Sound System, haciendo también el feat con Owen. Entonces, bueno, todos estos tracks tienen una licencia Creative Commons, están masterizados por Tsunami Wasahari y el cover lo hace Equalize. Bueno, es un buen track, vamos a poner las ligas para toda esa gente que quiere descargarlo ahí en la página de Facebook. Y bueno, vamos a poner algo de, me parece, de Maddy Sound, que también es un conocido de aquí, de los mexicanos. Ahí tiene unos tracks con Jack Coman y con Mexican Stepper. Vamos a poner esta canción que se llama Love Ya. Estamos en el Dub Night. Love life, light to

Festival Multicultural Rasta Revolution Reggae, sexta edición. Evento de clausura, 30 de noviembre de 2013. Al aire libre, zona de camping y bici estacionamiento. Camino Real a San Francisco, Tlaltenco, Tláhuac, cerca del metro Zapotitlán de la Línea Dorada. A partir de las 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana, presentando dos escenarios, carpa alterna, mapping y visuales por Laboratorio 118 y Aki Daimaku. Exposición visual de Mural Sin Fronteras, Viejas y Nuevas Geografías. Escenario Lunar desde Francia, My Duke and Joe Pilgrim. De Oaxaca, La Big Bang. De la Ciudad de México, Bungalow Dog, Sangre Maíz, Mexican Stepper, Duke Alta Fidelidad, Double Dilla, Sirius Dog y Dog Rider. En escenario Conejo desde Puebla, In a Dub Session. In Dub We Trust, Bingyman, Zion Dread, Revolution Sounds y Black Roots desde la Ciudad de México. Capa alterna, exposición gráfica, venta de artesanía wixárika, stands informativos, charlas, talleres para chavitos y no tanto, papel hecho a mano, juguetes tradicionales, encuadernación y lombricomposta. Más información en www.reggaeambulante.com. Y es San Luis. Seguimos en el número 89, escuchando este Dub Ten Tackles volumen 5 de la disquera francesa French Pole Records. También escuchamos un promo del festival Rasta Revolution Reggae, festival multicultural, en su edición número 6, que como artista principal y actividad de clausura, pues presenta a My Dub y Joey Pilgrim. Además, ellos van a tener una semana muy, muy nutrida de actividades que incluyen pues, jornadas académicas en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Van a tener una Sound Clash, una arena ya en el Salón Bombay. Van a tener una rodada. En fin, bueno, este festival se antoja pues para pasarla bien. Hemos escuchado que además tienen actividades para niños. Van a tener talleres, charlas, conferencias y actividades culturales, ¿no? Bueno, es un festival que se caracteriza por eso, por tener pues muchas alternativas, además de la música, que también se antoja muy bien. Además, recuerden ustedes que en el Dub Night, a propósito del tercer aniversario, estamos organizando una serie de actividades a partir de los 3 años del Dub Night. Por los 3 años vamos a tener cortesías para el evento de King Earthquake en el Vibraciones de América, que también es el viernes 30 de noviembre. Vamos a tener cortesías y pases para el festival Rasta Revolution Reggae, que va a ser toda la noche y que va a ser allá en por los rumbos de Tláhuac, allá muy muy muy al sur de la Ciudad de México. Y además vamos a tener a propósito, casi nunca ahorita no lo hemos traído al tema, pero ya está la propaganda oficial del Ecological Reggae, que también es el sexto Ecological Reggae, y que como artista principal tiene de Playa del Carmen al talento mexicano de Termine Dub, que su género es el Side Dub y el Electro Dub, y vamos a tener una buena sesión allá en Playa Paraíso Guerrero, también de las actividades para cerrar al año ya la caravana que se hace anualmente a Playa Paraíso, que congrega muchos Sound System y a muchos artistas que además de que no son propiamente dub, además también agrega artistas al Ecological Reggae, pues todo lo que es el Dance Hall, el Roots, y ahora también ya empiezan a presentarse ya acostumbradamente algunos proyectos dubstep. Y bueno, tendremos justamente un pase gratis para el Ecological Reggae, que anualmente nos hace llegar la organización, el comité de organización del Ecological Reggae nos hace llegar pues una cortesía para la gente del auditorio. Y bueno, también todavía falta las actividades que vamos a hacer aquí al interior de Radio Zapote. Vamos a hacer algunas clínicas para la gente. Como ya lo hemos estado manejando aquí en Radio Zapote, vamos a organizar unas clínicas de música con con artistas, bueno, de esos ya íconos también de la escena mexicana, que nos puedan dar una charla, algunos consejos, unos tips para la gente que va empezando y también para la gente que ya lleva algún tiempo en esto de la producción de música dub, bueno, para ellos la clínica. También estamos por confirmar nuestra fiesta del tercer aniversario del Dub Night, que no se nos ha pasado por ahí, que hemos estado ahí un poquito menguantes con esto del lugar, pero está por resolverse. Esperamos que ya la siguiente semana tengamos toda la información de la fiesta de Dub Night en su tercer aniversario. Y también estamos, el Dub Night está impulsando un proyecto que se llama Dub por la Libertad de Mumia, acerca de, bueno, creemos nosotros esta lucha por la libertad de Mumia Abdul-Jabbar, un expantera negra y también reportero que es acusado de asesinar a un policía estadounidense. Primeramente la condena había sido la pena de muerte y estuvo muchos años en esperando su ejecución. Finalmente sus abogados y el equipo ha demostrado que y detuvo, ¿no?, el proceso de la pena de muerte de Mumia Abdul-Jamal. Entonces ahora solamente está sobre él, pesa una cadena perpetua, ¿no? Pero que también todos los amigos de Mumia Abdul-Jamal en todo el mundo pues han estado empujando, ¿no? Digamos que son esas acciones en todo el mundo lo que han provocado que la pena de muerte haya sido pues desaparecida, ¿no? Ya de su vida, ¿no? Y ahora, bueno, está una cadena perpetua. El próximo 9 de diciembre hay unas actividades aquí en la embajada estadounidense por esa situación. Entonces también Dub Night está inmiscuido en un proyecto que se llama Dub por la Libertad de Mumia Abdul-Jamal, que ya tendremos casi todos los detalles acerca de cómo va a ocurrir esto y las modalidades. Ya estamos vamos a empezar a intervenir sonoramente con este show, digamos en unas actividades que va a haber ahí ese día en la embajada de Estados Unidos. Tendremos aquí a gente del Comité Amigos por Mumia aquí de México para decirnos el cartel completo. Pues hay algunas actividades por Mumia Abdul-Jamal. Bueno, ya estamos extendiendo la noche y es hora de saludar a toda esa gente que está escuchándonos, que está en el canal del Dub Night. Pues primeramente, pues como todas las noches, pues gracias a Juan Carlos que nos escucha cada 8 días. Hoy en este día, pues también me la oportunidad de saludar a Ras Fabiano, que nos está escuchando. Otra persona que también ya nos escucha por ahí es bueno, además de que la comadre Dob, que ya está por aquí acompañándonos, que siempre nos acompaña. También un saludo también para Frankie del GRK Crew, que nos escucha ya por los rumbos de Iztapalapa. Y bueno, toda la gente que tiene oportunidad de sintonizar este programa, pues un saludo a todos ellos, ¿no? Y seguimos en este número 89 escuchando este acoplado de la disquera francesa Fresh Paul Records. Regresaremos para hablar de los eventos de este fin de semana, también de, bueno, de decir otras cosas más que tenemos aquí ya en el guión. Regresamos aquí al Dub Night. Dub Night.

Ya estamos en la recta final del Dub Night número 89. Pues lo que queda para hablar en el resto del programa es que también se acerca la visita de Brother Culture otra vez. Ahí está, debe ser su quinta, sexta visita a la Ciudad de México. Él está cortesía de Orient Side en este país. Y hay una información de los shows que ya tiene este fin de semana, ¿no, Masaire? Sí, bueno, tenemos el sábado 17 de noviembre, comienza a las 5 de la tarde en Avenida Fresno, número 21, Colonia Ejidos de San Cristóbal. Es el primer aniversario de Monte Zion, que pues ya llevan un año chambeándole esa banda y la neta qué chido, los felicitamos. Y es en el festejo de su primer aniversario que va a estar el Brother Culture, Monte Zion, el Delay DJ, Tropical Smoke Selecta, Roba Dope Soul, Mike Selecta, Aka Pomon. Y pues el evento tiene más artistas, así son como unos 15 artistas. Entre ellos va a estar el Sismic Frequency Meet Majestic Sound, que son dos proyectos mexas, ahí la banda que los topa. Y pues bueno, es un evento que nos brinda Orient Side otra vez a Brother Culture y creo que se va a poner bueno el sábado. Así es, y el día domingo tiene una presentación Brother Culture junto con Alika. Estará él presentándose domingo 17 de noviembre, Alika, Brother Culture, Bungalow Dub, El Aro, Neptos 1, Locoter, Corey Fayan, Negestia y Managá, Rickman y Broda. Esto inicia a las 2 de la tarde, esto es en el Camino Real a los Reyes, casi esquina con Avenida Ermita Iztapalapa, sin número, a unos pasos del metro Atlalilco en la línea 8. Y tenemos más eventos por anunciar, a ver, vas a ir por ahí, los amigos del Calimán tienen información para nosotros. Sí, tenemos un evento ahí en el Calimán el viernes, que es el tributo a Bob Marley. Y pues para la banda ahí que anda por el sur, en Xochimilco, el evento también va a tener un grupo mexicano que se llama Vibra Mucha, y pues los invitamos a que le caigan el Calimán ahí el viernes. Y también otra información que tenemos aquí es de los amigos de Unidub Estación, que tienen una sesión el día de sábado con, esto va a ser con los amigos de Jungla Reggae, y donde va a estar también justamente Alika, va a estar el Aarón, va a estar la Rumba Sucia. Bueno, y ahí ustedes saben que ya los eventos de Jungla Reggae es al norte de la ciudad, y el lugar es la Cruz Morelos, número 83, esquina Venus, esquina Venustiano Carranza, Coatepec, Barrio Bajo. Delegación Gustavo Madero, junto a la cruz y a dos cuadras de la Comercial Mexicana, 10 minutos del Reclusorio Norte. Y bueno, los primeros 100 boletos se llevan el nuevo CD original de Unidub Estación Marcha Hindú. Esto va a ser el día sábado, Alika y Unidub Estación allá al norte de la ciudad. Y bueno, ustedes saben que también los días domingos están sesionando los amigos de Mystic Revelation y Jason Simpson allá en la ciudad Nesa. Y también ellos están haciendo eventos los días viernes para que estén ahí al pendiente de también del movimiento allá en ciudad Nesa, que hay buen dub y hay buen reggae y mucha gente trabajando, ¿no? Y también está los amigos de Black Roots sesionando ahí en el Calimán los días del jueves, y ahora también los amigos del Calimán nos avisan que el día sábado, ahí tienen un tributo con Vibra Mucha. Y bueno, entonces hay eventos buenos este fin de semana, Brother Culture, Alika, Unidub Estación, y bueno, para la gente de Iztapalapa, para la gente de allá del norte, Coatepec, Barrio Ayal, y también para, bueno, también para los, esos también van a estar estos amigos, ¿no? Digamos al otro día los de Monte Zion, que también allá hacen sus eventos por Coatepec, allá por el rumbo del norte de la ciudad. Están los amigos del sur, el Calimán Bar, allá Ciudad Nezahualcóyotl con el Mystic Zone. Bueno, mucha gente, ¿no? Mucha gente ahí haciendo los eventos, y bueno, vaya usted a su sesión de dub favorita, ¿no? Y ya casi estamos a punto de despedirnos, ¿no? Masaire Dub, hoy sí. Esta noche de Dub Night. Ya estamos en la recta final de Dub Night, y pues como siempre recordándole a la banda que les agradecemos que nos escuchen, a esa banda que nos escucha cada semana en este programa dedicado para el dub. Esperemos se la hayan pasado bien en Dub Night. Sí, ya la siguiente semana pues tendremos muchas cosas. Sobre todo la siguiente semana vienen los amigos del Ecological Reggae a presentarnos el cartel completo del Ecological Reggae 2013. Viene ahí, manda el comité organizador. La próxima semana esperemos ya vamos a tener el disco de Weekend Minds en el Yomen Dub, que por fin ya se viene su estreno ahí en el Green Beats. Y ahora sí, toda la siguiente semana lo vamos a tocar todo. Esperemos la siguiente semana también ya tener información más concreta de cómo vamos a regalar las cortesías para King Nerkut ahí en Inversiones de América. Vamos a tener toda la información ya del Rasta Revolution Reggae. Todo así, los pormenores ya del festival que se está acercando al día. Y bueno, también esperamos ya una entrevista con Brother Culture, que visita nuestro país. Esperemos que también se pueda dar esta oportunidad. Esto todo va a ser la próxima semana en el Dub Night número 90. Saludamos y damos las gracias a la gente que nos estuvo escuchando una vez más, que ahí está por la Dub Cámara 102.1 de FM. Y también recordándole a la gente que nuestra señal de FM empieza a tener más cobertura. También es una buena noticia. Esperamos muy próximamente poder abarcar todo el Distrito Federal ya, la señal de 102.1 de FM. Pero si no, por lo mientras, para los habitantes de la Ciudad de México, aquí Ciudad Universitaria, Santo Domingo, lo que es el centro de Coyoacán también, la salida a Cuernavaca, toda esa gente, pues por ahí nos puede escuchar del 102.1 de FM. A veces cuando está despejado nuestra señal abarca más. A ver, más aire, nos vamos, ¿no? Sí, ya es momento de despedir este programa de Dub Night. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos el próximo martes. Bueno, en nombre del Famer of Dub, que es el titular de este programa, nos escuchamos la próxima semana. Aquí también el Dub Night Crew, Moreno, Mr. Brown, la comadre Dub. Bueno, estamos ya todos aquí felices y contentos. Un Dub Night que llegó a su final. Nos vemos la próxima semana. Dub Night. To get in touch with Dub Night, give it a high sight. Don't miss it, yeah? Dub Night. Bless it. Bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it. Sim, Digital Dub, diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, do Distrito Federal, cidade do México. Radio Zapote. Dub Night. Dub it crazy. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Dub Night se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night.